otros lares. Y la migración ecuatoriana, algunos las toman como números, unos 3 millones afuera, mandan 1.700 en remesas, sostienen la economía, pero son vidas, son dramas humanos. Tenemos generaciones de jóvenes que se están criando solos, chicos de 16 años que cuidan a sus hermanitos de 12 años. Tenemos suicidios de adolescentes, antes eso no había en Ecuador, suicidios de niños. No parece que nos suicidó una niña de 13 años en Cañar porque sus dos padres están en España. Tenemos padres que no conocen a sus hijos, los dejaron de un año, llevan 8 años sin regresar. Yo vengo a visitar sobre todo los sectores de migración más recientes, que es España e Italia, ¿no? Crean que uno se le salen las lágrimas, porque dicen, saluda a mis hijos, no los veo hace 8 años, se imagina, se deja arruinarse la vida por tratar de dar de comer a sus hijos. Y para nosotros es una verdadera tragedia nacional. Dijimos que íbamos a ser el gobierno de los migrantes, estamos haciendo lo posible y lo imposible por evitar que la gente quiera seguir saliendo del país, luchando por una economía más productiva, con más justicia, más generadora de empleo y empleo digno, porque la explotación laboral también está extendidísima en el Ecuador. Creamos la Secretaría Nacional del Migrante para que se preocupe la regularización y buen trato de nuestros hermanos fuera de la frontera, para que se preocupe sus familias dentro de la frontera, para que se preocupe cosas tan simples como Europa, bajar costos de documentos, costos de remesas, etcétera. Pero nuestro mayor sueño, nuestro mayor ideal, lo que aspiraríamos, es construir una patria donde nadie más tenga que salir y los que salieron algún día puedan regresar y encontrar en esa patria la felicidad que buscaron en otros lados. Por eso desde enero del próximo año lanzaremos el plan de retorno. En estos momentos hay cosas absurdas, por ejemplo, reglamento, ley, qué sé yo, el máximo que pueden regresar en divisa es $4,000. Por favor, si pueden traer 4 millones en buenas horas, les estamos agradecidos, pero todo eso se va a eliminar. Se va a eliminar los aranceles, los impuestos para traer sus enseres o equipos, si eran odontólogos que puedan regresar con sus equipos. Ah, es que eso va a servir para el contrabando, porque imagínate que compren un carro y lo revendan después en Ecuador, en buena hora, a mí qué me importa eso, ¿verdad? Entonces, y apoyarlos con crédito, con bono de vivienda, etcétera, para que puedan reinstalarse en su propia patria. Entonces, desde enero del 2008 empezaremos el plan de retorno a nuestros migrantes y ojalá que revirtamos ese flujo, que ya deje de salir nuestra gente y empiece a regresar a su patria. La voz de Ecuador. Señor presidente, justamente quiero resumir con usted una sola pregunta todo lo que tengo en mi mente durante toda mi vida, porque no es la primera vez que tengo a un mandatario frente de mí, y considero que usted es parte del gran equipo de ecuatorianos. Usted forma parte de mi equipo, de la gente honesta. Después que tenía sobre la ley del migrante, yo quiero que a lo mejor dentro de su partido se promueva la ley del migrante. No simplemente estar expuestos a decretos ejecutivos, porque esos decretos son de acuerdo a la opinión de cada presidente, ¿no? Sino que exista la ley del migrante, donde exista la ley del retiro o la ley del retorno que usted habla. En esa ley del retorno yo tenía expuesto justamente su pensamiento, de que hay mucha gente aquí en la ciudad, en la Florida Central de Orlando, donde yo vengo, hay mucha gente que está en el área de la construcción. Y uno de ellos me dice, ¿qué puedo hacer para llevar mi mezcladora, para llevar todo mi equipo y poner mi empresa en Ecuador? Y el punto también... ruego que haga la pregunta también. Sí. Ya. Y es justamente, muchas gracias, y es justamente eso lo que quería preguntarle. Otra cosa subjetiva es también, yo me declaro seguidor de Loy Alfaro. Considero que uno de los, no sé si defectos, fue el perdón y el olvido. Y eso lo llevó a la hoguera bárbara, justamente por olvidar a estos saqueadores en el pasado, que son los mismos saqueadores que han estado impregnados en los partidos políticos y en los gobiernos de turno. Y es por eso que le solicito a usted de que el Ecuador ha venido, en las últimas elecciones, ha venido buscando un nuevo camino. Votó por no partidismo con Lucio Gutiérrez, este lo defraudó, lo traicionó. Ahora buscó el camino con usted. Si usted defrauda a ese pueblo, tenga la plena seguridad que volverán los mismos agoreros de siempre a destruir la patria. Confiamos en usted que siga adelante y que a los inmigrantes que usted justamente lo ha tomado nos tome muy en cuenta. porque creemos que al retornar a nuestro país con un homenaje de casa también progresivo, que no sea el término de la existencia, sino que progresivamente durante su vida pueda ir llevando sus efectos personales hacia el Ecuador. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero. A ver, en verdad muchas cosas para incentivar el retorno de los migrantes no exigen ley, sino solo políticas claras, ¿no? Y decretos presidenciales, o sea, se lo puede elevar al rango de ley, pero no es necesario. Lo que sí estamos proponiendo a nivel constitucional, es una de las propuestas del gobierno que la presentamos de la campaña electoral, es crear la quinta región. Ya Ecuador no puede ser concebido solo en cuatro regiones, Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, sino esa quinta región que son los 3 millones de hermanos y hermanas en el extranjero. ¿Y qué implicaría esa quinta región? Implicaría instituciones específicas para atender a esa quinta región, pero sobre todo representación política permanente. Uno de los problemas que han tenido los migrantes es que no han tenido esa representación política. Y lastimosamente, nuestros políticos tradicionales, los politiqueros de siempre, solo entienden el lenguaje del poder. Es decir, si los migrantes no tenían legisladores, etcétera, no hacían caso. Obviaban a esa realidad de 3 millones de ecuatorianos en el extranjero. Entonces la idea con la quinta región es que tengan representación permanente en el nuevo Congreso Nacional, que se estructurará conforme a la nueva constitución, y tengan representación política permanente los migrantes. Eso sí va a ser no solo una reforma legal, en caso de ganar nosotros, sino una reforma constitucional, ¿verdad? Sobre dejar en impunidad, paradójicamente los mismos que mataron al Alfaro son los mismos que nos quieren matar a nosotros, ¿no? La misma prensa reaccionaria, lo mismo, la historia se repite. En todo caso, hay varios problemas. Por ejemplo, la extradición de banqueros. Parte del problema es que la función judicial le falta mucha agilidad y es una función independiente. Yo no puedo presionarlo. Pero también hay problemas aquí en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos exige una serie de papeles, prácticamente volver a juzgar el caso. O sea, si Estados Unidos nos pide a nosotros una extradición, asumimos que ellos ya tienen las pruebas suficientes para pedir esa extradición y lo otorgamos. Y algunas veces se lo otorga en 48 horas. Estados Unidos nos pide prácticamente todo el juicio para volverlo a analizar aquí. Y eso demora muchísimas cosas, hay que traducir documentos, que falta esto, y se van en trámite, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, se ha hablado al más alto nivel aquí con el gobierno de Estados Unidos, con la embajada allá, para facilitar esos trámites y sobre todo que haya reciprocidad. Si nosotros sacamos una extradición pedida por el gobierno norteamericano hasta en 48 horas, si se pide una extradición, que lo otorguen ágilmente, no es que quieran juzgar nuevamente lo ya juzgado en Ecuador. Entonces, estamos avanzando, esas son cosas que cuestan mucho, además que, le insisto, estamos tratando con cosas que están en un poder que no es el nuestro, el poder judicial, y Dios quiera que podamos resolver algunos problemas, porque sí, hay una gran insatisfacción en ese sentido, de que todavía se vive la impunidad en Ecuador, porque los banqueros que nos quebraron en el 99, muchos están paseándose, incluso aquí en Miami, ¿no?, y haciendo alarde de su opulencia y de su riqueza. Pero estamos intentando agilizar los trámites para extraditarlos. La revista Comprando tu Casa. Hola, señor presidente Rafael. Mi pregunta es con respecto, bueno, a la idea un poco mía. ¿Qué garantías ofrece usted como presidente en este momento a los inversionistas extranjeros o personas, como en el caso de lo que estamos hablando, para el sector inmobiliario de bienes raíces? O sea, para que las personas retornen, ¿qué garantías da usted a que inviertan y compren sus propiedades en el Ecuador y que no haya un riesgo luego de que les despojen de propiedades o que haya algún problema con eso? ¿Tres ecuatorianas? No, soy cubana, pero viví en Ecuador. Ya, es que te parece mucho una luna mía, quería que no. Bueno, yo. Tú fuiste una luna, en San Francisco. Sí. Yo era ecuatoriana, era cubana. ¿Cuál era tu nombre, perdón? Karen, Karen Tafosi. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias, es un placer que te hayas acordado de mí. No, no, encantado, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué bueno. A ver, ¿qué te iba a decir, Karen? Yo no sé, o sea, el discurso de la oposición es tan absurdo que tú encuentras a Alvarito Noboa, ¿no?, el eterno candidato y eterno perdedor también, diciendo que si Correa gana las elecciones, como es comunista, le va a quitar los hijos a la familia y se los va a dar al Estado para que los eduque. ¿Quién puede creer esa barbaridad en el siglo XXI? Incluso que se va a estatizar los medios de producción en el siglo XXI, ¿quién puede entender eso? Pero ¿quién puede entender que se vaya a estatizar medios de bienes de consumo, como es una casa, consumo duradero? Pero también eso está pasando por internet, ¿no? Que si nosotros llegamos al poder, alguien tiene dos casas, se les coge una, o si le sobra un cuarto, se va a mandar a vivir. Esos son grandes absurdos, o sea, sí, pero como una revolución, pues. a una revolución armada. Nosotros estamos en una revolución democrática, ciudadana. En todo caso, o sea, está más que garantizada la propiedad privada, más aún de los bienes de consumo, donde en ninguna parte del mundo, salvo en episodios muy ocasionales y muy temporales, se confiscaron bienes de consumo. ¿Sabes qué? Paradójicamente, ¿sabes cuál ha sido la mayor confiscación de bienes privados? El mayor atentado en la historia del Ecuador de los derechos de propiedad. No ha sido un gobierno de izquierda, un gobierno comunista, fue el gobierno más derechista en la historia, Yamil Maguad, con el congelamiento de los depósitos bancarios. Así son las paradojas en el país. Hoy esa gente nos acusa a nosotros de ser confiscadores, cuando la mayor confiscación la realizó Yamil Maguad con complicidad de los banqueros, y si nos dijeron esa boca es mía, cuando te congelaron tus depósitos, tu plata en el banco, te la congelaron a 5.000 sucres dólares. Si tenías 1.000.000 de sucres, te congelaron $200. Te la devolvieron un año después a 25.000 sucres dólares. O sea, esos $200, 1.000.000 de sucres a 5.000 sucres dólares, se convirtieron en $40. 1.000.000 de sucres a 200, a 25.000 sucres dólares. Te robaron 4/5 partes de tu ahorro. Esa ha sido la mayor confiscación y robo de propiedad privada hecha por un gobierno de derecha. Pero ahí no se acuerdan, ¿no? En todo caso, la propiedad privada en Ecuador está más que garantizada, más aún si son bienes de consumo, por favor. O sea, ¿quién se le va a ocurrir confiscar una casa? Canal 57, West Palm Beach. Conversando con la comunidad de West Palm Beach, me decían, llévale el agradecimiento de haber puesto una oficina del consulado en nuestra ciudad. Pues acá estamos en todo un proceso de mejorar el servicio, ya vamos a ampliar los horarios y vamos a tratar de agilizar lo más posible todos los trámites, ¿no? Porque sabemos que el servicio consular ha sido pésimo y que hay consulados que atienden de 9 a 1 de la tarde, todo eso estamos trabajando, ¿no? Excelente y muchas gracias. Revisando un poco las promesas suyas de campaña, vemos con mucho agrado que muchas de ellas ya están dando buenos resultados, como son el incremento del bono de la solidaridad, la rebaja de las tarifas eléctricas mediante la tarifa de la dignidad, ahora la Asamblea Constituyente, pero también tenemos otras que me gustaría que nos informe un poco. La construcción sostenida de 100.000 viviendas que había prometido para el sector pobre, la reorganización de la institución policial, ¿qué nos puede decir al respecto? Hay cosas que lo dice por ahí un mentiroso y se vuelven verdad, ¿no? Álvaro Novano está acusando, ¿dónde están las 200.000 viviendas que prometimos? Dígame, ¿en qué rato yo he prometido 200.000, 100.000, 60.000, 10.000, 5.000 viviendas? Siempre dijimos, nuestra estrategia será duplicar el bono de la vivienda de 1.800 a $3.600 en el sector urbano, en el sector rural aumentarlo de 500 a $3.600, es decir, multiplicarlo por más de 7, y la cantidad de bonos y viviendas que se construyan dependerá de cómo responda la economía, la capacidad de construcción de la cooperativa de vivienda, de los municipios, etc. Siempre fue nuestro planteamiento. Por ahí alguna vez dijimos, si logramos 60.000 viviendas sería un éxito total, y probablemente la logremos. Ya hemos dado más de 31.000 bonos. Pero, por favor, busque una declaración mía, cuidado, no crea lo que dicen los periódicos, que le ponen hasta entre comillas, pero busque una declaración mía cuando yo dije, vamos a hacer 100.000 viviendas, 200.000. Fue el demagogo de Álvaro Novoa que dijo que iba a hacer 300.000 viviendas. O sea, en la hora que va a durar esta cadena, esta rueda de prensa, debía construir 50 viviendas, ¿no?, para cumplir las 300.000 viviendas anuales. Así es la demagogia en el país. Nosotros nunca ofrecimos una cantidad exacta de viviendas porque nuestra estrategia era diferente. No que el gobierno construya esos elefantes blancos, esas ciudades horrorosas de 600, 800 viviendas donde siempre hubo corrupción, fallas estructurales, etcétera, sino llamar, imagínense, un gobierno socialista que no quieren decirnos que somos enemigos de la empresa privada, llamar a constructores, empresa privada, ponerlos a competir y que ofrezcan casas populares. El éxito ha sido impresionante. Hay casas de $4.000 hasta de 42 metros cuadrados, muy dignas, muy decentes. Y son los receptores del voto los que eligen, quiero que me construya usted, quiero que me construya usted, quiero que me construya usted. Y ya no hay los grandes, esos conglomerados de 600, 800, 1.000 casas, 1.500, para hacer propaganda al gobierno. Ahí está el programa de vivienda, sino que hay 25 casas en Alegría del Bolo, Cantón Santo Domingo. Hay otras 20 casas en Lomas de Sargentillo, etcétera, sobre todo en las zonas más rurales, más urbanos, marginales. Entonces, ¿cuántas casas se construyan? Nosotros jamás ofrecimos una cantidad, esa no era nuestra estrategia, dependerá de la capacidad de reacción de la economía. A lo que nos hemos comprometido es que, como consideramos la vivienda un derecho humano, no una mercancía, daremos cuantos bonos sean necesarios. Si tengo que endeudarme, me endeudaré para proveer un techo digno a cada familia ecuatoriana, pero cuántas casas se construyen por año dependerá de la capacidad de respuesta de la economía. Esa siempre fue nuestra postura. Revisen, mire, una de mis pocas virtudes dentro de mis tantos defectos es que soy bastante coherente. Que revise cuando hemos dicho lo contrario. Eso es otro invento de la oposición que ya la prensa, cierta prensa con mala fe, lo recoge como un hecho histórico, ¿no? Se dice por ahí alguien, usted ofreció 100.000 viviendas y después la empresa y Correa ofreció 100.000 viviendas, ¿no? En todo caso, le insisto, hemos dado más de 32.000 bonos y probablemente llegaremos a unas 50.000 viviendas este año. Construida por empresa privada en diferentes sectores, no esos grandes conglomerados, etcétera. Con respecto, ¿cuál era la segunda parte de su pregunta? Acá, policía. Ya tenemos el plan de modernización de la policía. Esa fue nuestra preocupación desde el primer instante. Uno de los mayores problemas del país es la inseguridad. Y la policía sí es una institución que lleva décadas de retraso, con altas dosis de ineficiencia, altas dosis de corrupción, también altas dosis de heroísmo, ¿no? Hay verdaderamente policías heroicos que con lo que ganan arriesgan su vida, etcétera. Por ejemplo, la UNACE, alta dosis de eficiencia, incluso la UNACE es la unidad antisecuestro. De los 17 secuestros que hemos tenido este año, los 17 lo ha resuelto, sin una gota de sangre. Todos están resueltos. Los delitos han bajado, todos los delitos, menos uno que no recuerdo, robo de carro, algo no recuerdo, pero todos los demás delitos, secuestro express, robos, etcétera, han bajado. En todo caso, tenemos todo un programa de modernización de la economía, que cuesta 300 millones de dólares, que vamos a conseguirlos, porque es urgente modernizar esa policía, y de tener éxito ese proceso de modernización, no solo que tendríamos una policía bastante buena, sino que probablemente la más eficiente de América Latina, comparado con los carabineros de Chile, etcétera. Se trata de adoptar tecnológicamente a la policía, de cambiarle el esquema. La policía tiene una formación y visión militar, grandes cuarteles, policías que rotan por todos los lugares del país, lo cual genera gran insatisfacción. 50% de nuestra policía tienen problemas de alcoholismo o problemas familiares, ¿no? Porque además de ganar poco, los mandan a diferentes partes del país. No tienen ni plata para ir a visitar a su familia. Sí, es triste la situación. Entonces, se va a corregir eso, se va a hacer una policía más comunitaria, donde haya pequeños, no grandes cuarteles, casas de dos pisos con sus patrulleros, sus motos, su equipo de comunicación, con 6 policías, si es posible, de la misma ciudad y del mismo barrio donde están. Se va a cambiar totalmente la filosofía de la policía y esperamos que de aquí, el plan original era 4 años, yo les pido que me lo reduzcan a 2 años, pongamos que de aquí a 3 años, de dar éxito, tener resultados de ese plan de modernización de la economía, de la policía, tendríamos una de las policías más modernas de América Latina. Estamos trabajando en eso y se ha avanzado muchísimo. Mercado de dinero. ¿Qué es, perdón? Es un periódico. Bienvenido a Miami, señor presidente. Y mi pregunta es, ¿qué está haciendo su gobierno para frenar la inmigración de ecuatorianos a otros países como Estados Unidos, España, Italia? Lo básico, y por si acaso ha bajado mucho el flujo migratorio. Antes a diario se leían las tragedias, ahogados porque trataron de escapar en una barca, etcétera. ¿Ha bajado en algo? Sí, porque también recuerden que hay gente que ya tiene sus familias acá, quiere reunirse, etcétera. Son otros factores los que juegan, pero no podrá acabarse con la migración. O sea, la estrategia que adoptó el país fue perseguir coyoteros. Por supuesto que hay que perseguirlos, la gente que trafica con personas, hay que encarcelarlos, pero seguirá habiendo migración mientras hay un país sin trabajo, sin justicia, sin seguridad. Y estamos luchando contra todo eso. El desempleo ha bajado 4 o 5 puntos. El subempleo, perdón. El desempleo que tenía tendencia creciente ya está estabilizado y esperamos empezar a bajarlo. Se está reactivando la producción en el sector no petrolero. El crecimiento se aspira a que sea mayor al 5%. En Ecuador cualquiera dice cualquier tontería y no pasa nada, ¿no? Aquí dicen una tontería, nadie más lo vuelve a entrevistar. Allá no, con más entusiasmo se la entrevista. En todo caso hay gente que está diciendo que el crecimiento va a ser cero. No sé de dónde sacó esa cifra. O sea, las estimaciones son que el sector no petrolero va a crecer más del 5%. El petrolero va a decrecer 8%, pero no por culpa nuestra, por las inversiones que no se hicieron el año pasado y los últimos 2 años. Y ya revertimos la curva de crecimiento. Ya está aumentando la producción petrolera, pero ya se perdió muchos meses, ¿no? Es menor que la del año pasado, pero en total la economía va a crecer un 3.4, 3.5%, una tasa razonable para los estándares del país. Entonces, ese es el desafío principal. acabar con la economía especulativa, rentista, financiera que nos ha acompañado en las últimas dos décadas, ir a una economía productiva con generación de empleo, donde la gente tenga un trabajo, encuentre trabajo y trabajo digno. Ya las cifras del desempleo están por debajo de los dos dígitos, ¿no? Y, pero no es solo eso, ¿no? Se necesita seguridad, por eso estamos trabajando con la policía. Se necesita dignidad, que la gente participe, que se sienta parte de un país, parece la asamblea. Se están haciendo importantes reformas para acabar con las causas estructurales, la injusticia, la falta de empleo, la inseguridad que generaron esta tragedia llamada migración. La radio de Colombia. Señor presidente, muy buenos días. Usted ha dicho que está dispuesto a negociar con las FARC para ayudar a la liberación de los secuestrados. ¿De qué manera podría pensarse en esa negociación y cómo ve también la ayuda a la intermediación del gobierno de Venezuela, del presidente Hugo Chávez, en esta situación? Es que mire cómo se van cambiando las cosas de a poquito, ¿no? Alguna vez me preguntaron si, en Buenos Aires me parece, oiga, ¿y usted si estaría dispuesto a intermediar con la FARC para, si se le pide, estaría dispuesto a intermediar con la FARC para ayudar a que vuelvan los rehenes? Ya, por supuesto, siempre estaremos dispuestos a presentar nuestros buenos oficios para aliviar el problema colombiano. Ahora resulta que Correa quiere intermediar para ayudar. Estamos siempre dispuestos, ¿no? Estamos siempre a la orden, si se podemos ayudar. Por si acaso ya están haciendo una campaña, ya hay un periodicazo en Panamá de un testaferro muy conocido que nosotros estamos en contacto con la FARC, que le hemos cedido terreno. Créanlo o no, yo no conozco a un militante de la FARC, nunca he visto a uno de la FARC. Trato en que lo veas, lo sabrán todo el mundo, ¿no? Por fin conozco a alguien de la FARC. En todo caso, obviamente, estaremos siempre dispuestos a colaborar en lo que sea posible para tratar de en algo ayudar a resolver el grave problema colombiano, ¿no? Entonces cuenten siempre con nuestros buenos oficios, la comunidad internacional y sobre todo la hermana República de Colombia. Y sobre la labor que está haciendo Hugo Chávez, pues por supuesto que todo el mundo tiene que aplaudirla y ayudarla, ¿no? Precisamente está interponiendo sus buenos oficios para tratar de que la FARC devuelva los rehenes que tienen su poder. Y eso todo el mundo creo que tiene que respaldarlo. El diario Hoy Online. Aló, buenos días a todos, sean bienvenidos a Miami. Yo tengo una columna semanal sobre los sentires y las observaciones del emigrante y me parece fantástico que ahora nosotros los emigrantes tengamos una representación. Y mi pregunta es, usted también salió del país, estudió afuera, ¿qué podemos esperar nosotros migrantes con el cambio de la Constitución? Insisto, entre otras cosas, que se establezca la quinta región y ya tengan representación permanente en esa diáspora, esos hermanos que están fuera, representación política permanente, ¿no? Ese ya es un paso importante al frente. Pero mira, los que se oponen a la Asamblea, perdona, dicen de la Constitución no se come, falso. De la Constitución también se come. Por ejemplo, el momento en que mejoremos nuestra representación en el Congreso, la máxima expresión de la democracia representativa, ¿cómo entiendes que esa máxima expresión de la democracia representativa tenga una credibilidad del 3%? O sea, ¿quién están representando? Ganamos con 82% la consulta popular por la Asamblea, 60% del Congreso se oponía a esa consulta, a quienes estaban representando. El rato en que mejoremos la forma de representación, nuestra propuesta es elegir diputados por distritos de 100.000, 150.000 habitantes, como se hace aquí, los representantes, y que tengan que rendir cuentas a sus electores. Ellos son nuestros representantes, los mandantes somos nosotros, los ciudadanos, y que pueda darse la revocatoria del mandato en caso de que no nos esté representando. El rato en que haya mejor representación, con rendición de cuentas, con revocatoria del mandato, ese Congreso va a funcionar en base al bien común, no en base a los intereses del caudillo de turno, los negocios de Álvaro Noboa, las aspiraciones de Lucio Gutiérrez, etcétera. Esos son importantes pasos al frente. El rato en que la nueva Constitución despolitice los tribunales, hoy el Tribunal Electoral está conformado por los representantes de los partidos más votados, ¿te imaginas? El que organiza las elecciones está conformado y juzga los delitos electorales, está conformado por representantes de los partidos que participan en esas elecciones. ¿Te imaginas el conflicto de intereses? Lo que nos pasó hace poco, la unidad de gasto del Tribunal Supremo Electoral, dominada por el PRIAM, partido de Álvaro Noboa, le puso $300.000 de multa por disque haberse pasado el gasto. A nosotros nos puso 1.000.000, 3 veces más. ¿Quién puede creer que nosotros gastamos 3 veces más en campaña que Álvaro Noboa? Entonces, tienes que luchar contra esas cosas. el rato en que se despolitice esos tribunales, Tribunal Constitucional, Electoral, la propia Corte, el rato en que se despolitice en la autoridad de control, verás que va a tener un sistema de justicia más eficiente, de rule of law, el imperio de la ley, mucho menos corrupción, y eso sí da de comer, eso sí genera empleo. Todas esas cosas va a beneficiar para que la gente ya no tenga que salir del país. EcuadorInmediato.com. Buenos días. Una pregunta. Y en esta semana, el abogado de la empresa norteamericana Texaco acusó al estatal Petroecuador de no haber cumplido con su trabajo de remediación ambiental en la Amazonía. ¿Qué va a pasar con eso? ¿El proyecto se va a seguir dilatando? ¿Cómo se va a resolver? Porque ya ha cumplido su tiempo. Bueno, claro que es una dilatoria más de Texaco, ¿no? Es un proceso privado y han hecho muchas de estas argucias, muchas de estas maniobras para tratar de eludir la responsabilidad, demorar el proceso, etcétera. Pero es una cuestión que está en los juzgados, entonces no puedo expresarme, manifestarme al respecto. Solo te digo que es déjà vu, ya visto, ¿no? Son dilatorias para evitar que avance el juicio que comunidades indígenas, no Petrocor, tiene contra Chevron Texaco por la destrucción que hizo en la selva amazónica y la destrucción está aquí. Ecuador News. Señor presidente, buenos días. Vengo de Nueva York y saludo a usted. Usted sabe, yo soy muy frontal y quiero hacerle una pregunta al respecto y sé que a usted le gusta eso. El caso que a nosotros nos ha preocupado, el caso de William Murillo, porque usted le conoció a William, yo le conocí a William, porque él es de Nueva York. El caso, que la denuncia que él hizo, que el Ministerio de Minas, no tenía... ¿Aló? Usted en sí dijo contra los otros círculos. Y eso se ha publicado, se ha hablado. Yo quiero su versión, señor presidente, más que todo porque la nueva ministra es una persona que sí merece respeto y yo creo que está bien elegida. Entonces, bueno, queremos saber, gracias Marcelo por su pregunta. Primero, qué bueno que nos podamos quejar que la Secretaría del Migrante no tuvo recursos, no tuvo apoyo, porque antes no existía Secretaría del Migrante. O sea, ya, aunque sea un paso al frente, podernos quejar sobre una Secretaría del Migrante, ¿verdad? Segundo, eso no es cierto. Eso es la justificación para la poca o nula labor que realizó William. Dice que yo lo conocí un día en Nueva York, recordarás, ¿no? Y fue propuesto por ciertos grupos de migrantes. Nosotros habíamos ofrecido que esa plaza le iba a llenar un migrante, cumplimos nuestro compromiso, en base a un currículum que incluso tenía grandes imprecisiones, porque nos dijo que había nacido en Chordelet, provincia de La Suay, zona de alta migración, y después descubrimos que había nacido en Guayaquil. Todos esos problemas hubo, ¿verdad? Que no tuvo apoyo su secretaría, no tuvo recursos. Los trámites burocráticos son largos en Ecuador. Todavía no podemos desmantelar esa telaraña burocrática. Pero te digo que muchas secretarías empezaron en las mismas condiciones e hicieron muchísimo más que la Secretaría del Migrante. No quiero, no me gusta, ese no es mi estilo, es colaboradores, desprestigiarlo, mucho menos, pero si quieres, pregunta a gobernadores que cuando iba a una provincia decía, póngame dos motos adelante, un carro atrás. Unos delirios de grandeza impresionantes, ¿no? Y se portó muy desleal. O sea, yo lo llamé, le dije, ¿sabes qué? No estoy contento con tu trabajo, preséntame la renuncia, por favor. Perfecto, incluso me dijo que lo ayude con una beca a España. Nunca me presentó la renuncia, tuve por decreto que renunciarlo, es decir, como me había presentado la renuncia verbal, acepto su renuncia. Después dijo que no lo había recibido, lo cual era falso, que no había renunciado, lo cual era falso, y empezó a hacer una serie de denuncias para salir en primera página de los periódicos, lo cual fue fácil porque tenemos una prensa que utiliza cualquier cosa para tratar de atacarlo. Pero esa fue la realidad. Entonces, se avanzó poco en la Secretaría del Migrante porque no teníamos buena conducción. Se nombró un subsecretario del Migrante extraordinario, Oscar Jara, 22 años de migrante en España. Esa fue la gota que derramó el vaso, me olvidaba. Extraordinario, los mejores. Él lo eligió solito. Yo lo conocí después. Tenía las mejores referencias, un tipazo, representante de la Universidad de Loja en Madrid. A los 10 días se peleó y lo votó y nombró otra persona. Entonces no podíamos continuar en esa situación. Así que le pedí a Lorena, que está en el Ministerio de Defensa, que nos ayude a ser el migrante, le pedí la renuncia a William Murillo, reuniéndome con él personalmente. El presidente no acostumbra hacer eso, personalmente le pedí la renuncia, incluso me pidió que lo ayude una beca a España, Después salió diciendo que yo no lo había atendido, que no se había reunido conmigo y que no había renunciado. Todo eso fueron mentiras. Miami Herald. Una de las críticas de la Asamblea Constituyente es que, como usted dijo ayer, que la gente le acusan de querer un dictador vitalicio. ¿Usted está apoyando algún límite en el término del presidente en el poder? No, en nuestra propuesta no se habla nada de reelección presidencial. Para nosotros incluso es algo irrelevante. Si aquí las personas no somos lo importante es el proyecto país. Y dicho sea de paso, nuestro principal candidato nacional, Alberto Acosta, porque nosotros no somos un partido político, somos un movimiento ciudadano donde todo el mundo tiene capacidad de pensar. Tenemos principios comunes, pero no es que todo el mundo tiene un discurso, un catecismo que seguir. Nuestro primer candidato nacional, el candidato más importante, Alberto Acosta, es un abierto opositor a la reelección presidencial. Si a mí me preguntan, y es lo que he dicho toda mi vida, yo no entiendo por qué no hay reelección presidencial inmediata en Ecuador. Hay reelección para todos los cargos de elección popular, todos, concejales, alcaldes, consejeros, prefectos, diputados, menos presidente y vicepresidente de la República. ¿Cuál es la lógica de que haya reelección inmediata para todos los cargos de elección popular, menos presidente o vicepresidente, como en Estados Unidos? ¿Cuál es la lógica de que sea un buen gobierno, se limite la libertad de los electores y no se pueda votar nuevamente por ese gobierno? La única explicación es la mediocridad de la clase política ecuatoriana, que quiere que a todos les toque parte del pastel, ¿no? Si no hay reelección, el próximo puedo ser yo, y así ir uno por uno a su turno. Entonces, si me preguntan a mí, siempre lo he mantenido. Yo no entiendo por qué no hay reelección inmediata. Pero en todo caso, créame que de las 500 prioridades que deba tener la nueva constitución, lo de reelección o no es la prioridad 501, es lo menos relevante. Y es en lo que se ha basado la oposición, como siempre, dentro de su mediocridad para tratar de asustar a la gente, ¿no? Que todo es un proyecto para convertir a Correa en dictador vitalicio. Bueno, ganen democráticamente en las urnas y podrán mandar a la casa por ese supuesto dictador vitalicio. ¿Dónde está el problema? Lo que quieren sencillamente es que no haya elecciones, que no haya asamblea. La penúltima pregunta, Telemundo. Sí, señor presidente, bienvenido a Miami. Una pregunta, si pudiera decirnos en síntesis, ¿cuál sería el camino político-económico en el que quisiera dirigir usted al Ecuador? ¿Sería un modelo parecido al de Chile, Venezuela, Cuba? ¿Cuál se pudiera describirlo? En síntesis, usted quiere que le diga el modelo. Démonos 3 meses para sintetizarse, no más. Mire, nosotros tenemos el Plan Nacional de Desarrollo. A los años, los 20 años que el país tiene un plan nacional de desarrollo por los 4 años de gobierno, es un plan del siglo XXI, integral, donde no solo nos basamos en metas económicas o sociales tangibles, sino en metas intangibles como empoderamiento, derechos ciudadanos, etcétera. No es solo es un plan, es un instrumento de gestión, sirve, tenemos metas muy bien definidas que permiten controlar el avance e impacto de nuestras políticas, y permite tomar decisiones, o sea, para evitar ese clientelismo. Por ejemplo, si yo quiero aumentar en 300.000 raciones diarias el desayuno escolar, aplasto un botón, me salen los sectores donde hay más desnutrición infantil, digo 300.000 desayunos y el programa me los reparte, donde tengo que ir a Napo, a Pichincha, etcétera, esas raciones. Entonces, nosotros somos un gobierno del siglo XXI, ¿no? Además, con muchos académicos, entonces nos gusta mucho la tecnología de punta. Y ahí podrá ver pues cuáles son los planes económicos, pero en grandes rasgos se trata de pasar en lo económico de un modelo rentista financiero que nos ha acompañado en los últimos 20 años. Si usted ve las políticas que ha aplicado el Ecuador en los últimos 20 años, todas las recomendaciones que ha dado el Fondo Monetario y Banco Mundial, algunas veces pudieron coincidir o no con el interés del país, pero siempre coincidieron con el interés del gran capital y sobre todo el capital financiero. El gran desafío, pasar de esa economía rentista financiera, donde los bancos están muy bien y la economía real está muy mal, cuando los bancos dependen de la economía real, ¿verdad? A una economía real, con producción, con empleo digno, pero también con equidad, con justicia social. Por eso enfatizamos mucho la redistribución del ingreso en uno de los países más desiguales del mundo. ¿Qué modelo vamos a seguir? Modelo venezolano, chileno, argentino, vamos a seguir el modelo ecuatoriano, tenga la plena seguridad. Para Univisión, la última. Sobre el éxito, señor presidente, si pudiéramos profundizar un poco, que el tribunal dice que no haya Exipol, uno de sus contrincantes, Álvaro Noboa, dice que le parece positivo que no lo haya. ¿Y cuál es su respuesta como presidente y como también cabeza del partido? Quiere ser lo mismo de siempre, Álvaro Noboa, ser derrotado pero no reconocer su pérdida. Yo le puedo mostrar mi certificado como presidente electo. Ganamos con 14%, casi 1 millón de votos de diferencia, la diferencia más alta de los últimos 30 años de democracia. Y le puedo demostrar que entre los vocales del Tribunal Supremo Electoral no está la firma del vocal del PRIAN, porque nunca aceptaron la derrota. Entonces ya está intentando crear el caos este señor. Hoy día leí en el periódico esta noticia que no era Exipol, me cogí en Buenos Aires, ya cuando estaba fuera del país, pero allí un resumen de prensa que recibo día a día, leía que este señor dice que va a sacar 37 asambleístas para la asamblea. Primero está prohibido dar encuestas, ya está rompiendo la ley. Yo no quiero romperla, ¿no? Pero quiere decir que tenemos datos bastante fidedignos con encuestas a nivel nacional de miles de casos, donde este señor no tiene ni la tercera parte. O sea, ya está empezando a engañar para más tarde no tener Exipol y decir, bueno, ganamos, ver si, por si acaso este señor controla los tribunales electorales. Le insisto, los tribunales electorales se componen por los representantes de los partidos más votados. El partido más votado fue el PRIAN. El tribunal electoral, este señor tiene un representante, pero los tribunales electorales se los reparten y controla más de la mitad de los tribunales electorales provinciales. Entonces, por ahí probablemente se intente un fraude. Yo creo que es muy peligroso no tener Exipol. Hay costo de tener Exipol. Como es una elección compleja, puede ser que una provincia se le dio 5 a un partido y resulta que solo ha tenido 4, después dice que me lo quitaron, etcétera. Pero eliminar el Exipol, el remedio es mucho más caro que la enfermedad. Debe haber Exipol, la gente debe tener información inmediata de qué pasó, y debemos estar muy atentos, aunque sinceramente creo que con las enormes ventajas, diferencias que se tienen de acuerdo a las encuestas que manejamos, por más que intenten un fraude no lo van a lograr, no van a lograr revertir la voluntad del pueblo ecuatoriano. Pero por ahí apunta este señor, y es la estrategia de siempre, insisto, pese a que le ganamos con la mayor diferencia en los últimos 30 años de la historia ecuatoriana, nunca reconoció la derrota, dijo que la había ganado y que le habían robado la elección. Y por si acaso él controlaba los tribunales, nosotros no. Hemos atendido a 17 medios de comunicación. El señor presidente estará aquí a las 11 de la mañana, en este momento se retira, y las dos ministras, tanto la canciller María Fernanda Espinosa como la secretaria del migrante Lorena Escudero, están a las órdenes de ustedes durante 15 minutitos más antes del programa radial. Gracias.